subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidio de Puerto Montt. ¿Qué nos pueden comentar respecto a este vuelco de homicidio, supuestamente a un femicidio? Efectivamente, el día de ayer, en horas de la mañana, la Fiscalía Local de Maullín solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios a objeto de establecer las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 31 años de edad, quien momentos antes se había precipitado al interior de un vehículo al mar frente a las costas de Maullín, específicamente en el muelle de Arsena. Bajo estas circunstancias, el equipo especializado se trasladó junto a peritos del laboratorio y realizaron las pericias a objeto de determinar estas circunstancias. Primera medida, se realizó el examen esternopolicial del cadáver, logrando determinar que este no presentaba lesiones de ningún tipo y su causa probable de muerte habría sido la asfixia por sumersión. Debemos recordar que esta persona fallecía, fue extraída del vehículo por un buzo mariscador de la misma localidad que se encontraba en esos precisos momentos en el muelle. En tanto, el chofer del vehículo salió por sus propios medios y fue derivado al hospital de Maullín en primera instancia, posteriormente a la Capitanía de Puerto, que fue la entidad que tomó el procedimiento desde un principio. Posterior a este trabajo que yo he relatado, los detectives se dedicaron a establecer las circunstancias de esta caída del vehículo al mar, logrando establecer una dinámica de intencionalidad por parte del chofer, vale decir, del esposo de la mujer, y circunstancias familiares que nos permiten mantener la tesis del femicidio. Esta pareja estaba pasando por diversos problemas sentimentales, por lo tanto, bajo esas condiciones, más los antecedentes que se reunieron en la investigación, recordemos que es preliminar, todavía falta una larga etapa de investigación, pero lo que se logró establecer ayer con la entrevista de los familiares, con la entrevista de los compañeros de trabajo de la mujer, estamos en condiciones de imputar el femicidio y es lo que nosotros vamos a sostener junto con la Fiscalía Local de Maullín. Subprefecto, ¿cuáles son las últimas horas de esta víctima en la jornada de ayer? ¿La pasa a buscar a su trabajo, a su casa? ¿Van hasta este muelle o él cambia la ruta? ¿Cómo se da esas últimas horas respecto a este hecho? La mujer no pernoctó en el domicilio la noche anterior, llegó en horas de la mañana, razón por la cual el esposo la estaba esperando y la ofrece llevarla al trabajo. La mujer trabaja en un supermercado de Maullín, razón por la cual ella accede, se sube al vehículo y descienden por una de las calles que da justamente frente a este muelle de Arsena, que es calle Balmaceda, Maullín, y el chofer, el esposo de la mujer, en vez de doblar a la derecha hacia el supermercado, continúa su ruta en dirección recta, ingresando al muelle y precipitándose directamente al mar. ¿Tenía planificado que se siente atrás la mujer o eso es circunstancias que...? No, esa situación es motivo de investigación, no me voy a referir a ese tema. ¿Él intentó también suicidarse en este acto o se arrepiente a última hora? No, la verdad no lo podemos establecer. Primero porque él hizo uso de su derecho de guardar silencio, no prestó declaración. Y segundo, debemos recordar, si es que no lo dije, lo aprovecho de decir, que él es buzo mariscador, razón por la cual tiene bastante experiencia en sumergirse y en bucear en la marnea, razón por la cual entendemos de que ahí eso suma la intencionalidad. Ella, la mujer no puede salir, ¿estaban los seguros sellados? ¿Qué pasó en el auto o no ha podido periciar el vehículo? No, el vehículo fue periciado, pero todos esos antecedentes se han puesto a disposición del tribunal. ¿Lograron sacar el vehículo por esta pericia de No, no, el vehículo se sacó ayer y en el mismo muelle nuestros peritos mecánicos realizaron todas las pericias correspondientes.